cantamos todos juntos y festejamos el cumpleaños tuyo. Por eso todos te auguramos dicha, siempre a tu lado, juntos estaremos de corazón. Hoy es tu día, papá querido, en este abrazo va juntito nuestro amor. Que seas feliz toda tu vida y goce siempre de una gran felicidad. Estamos todos juntos y festejamos el cumpleaños tuyo. Por eso todos te auguramos dicha, siempre a tu lado, juntos estaremos de corazón. Hoy es tu día, papá querido, en este abrazo va juntito nuestro amor. Que seas feliz toda tu vida y goce siempre de una gran felicidad.